Dice Sartre que uno es lo que hace con lo que hicieron de él. Somos, así, en plural, reencarnados, los 80 millones que mataste en la conquista. Somos la rabia de Moreno cuando lo arrojaron al mar. Somos el grito de guerra de Severino al enfrentar el fusil. Somos los originarios que sin vacilar enfrentaron al general. Somos las putas del sur que levantaron la bandera roja y negra. Somos el fantasma de José León Suárez en aquel basural. Somos el Lisandro de la Torre, tomado, expropiado, liberado. Somos Trelew, Vallese, Walsh, Santucho y Tosco. Somos también María Teresa Rodríguez, Darío y Maxi, PepsiCo y Ler. Somos Luciano, Kevin, Maldonado y López. Somos las compañeras que desafían al macho que tenés bien adentro. Somos el aborto legal que en algún momento va a pasar. Somos tu piedra en el zapato, los que nunca te dejan dormir, jamás. Tu eterna pesadilla. Somos la resistencia que mataste, desapareciste, pero resucita, se transforma y es el motor de la historia. Somos 30.000 multiplicado por millones. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas. Atascado en el camino de la vida. Sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. La realidad duele bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del Oeste.